En Romanos 4, Pablo explica los pasos para la salvación. Primero, que tú y yo somos salvos por gracia. Segundo, una respuesta del ser humano a esa gracia de Dios es la fe. Y tercero, si tú tienes fe, Dios entonces te cubre con su manto de justicia y tú eres justo. Entonces, amigo, la pregunta entra acá. ¿Y la ley para qué sirve? ¿Es necesario cumplirla? ¿Cuál es su función? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Amigos de Código Abierto, iniciamos una nueva edición de nuestro programa y estamos listos y preparados para el estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando, recuerda, el libro de Romanos. Tenemos en nuestro medio amigos que están listos para responder las preguntas que con seguridad tú también tienes. Pero quiero enviarte un saludo especial ahí donde tú estás, al otro lado de la pantalla o tal vez en el internet. Seas bienvenido a nuestro programa. Tú y yo, ahora juntos estudiaremos la Palabra de Dios. Nuestros amigos están listos y preparados en nuestra sed. ¿Quieres conocerlos? Te los presento. Mariana, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Un placer estar con todos ustedes reunidos para compartir la palabra del Señor en este día. Muy bien, saludos, Marianita, por favor. Bueno, saludos a mi familia que me está viendo en La Paz. Un saludo a mi mamá que siempre está pendiente, ¿no?, de mí. Estoy bien, por si acaso, mami, estoy bien. Y a mis amigos, ¿no?, en La Paz, igual que los... Se los extraña mucho, pero un saludo a todos. Muy bien, Marianita. Pastor David, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldy. Estoy feliz de poder estar acá pues con Código Abierto. Excelente, Pastor. Saludos, por favor. Es el momento. Bueno, comenzaré saludando a mi pequeño hijo Matías, a mi esposa y, por supuesto, ¿no?, nuestra familia es grande, ¿no?, allá en Paraguay, en Brasil, a nuestros jóvenes en Perú, ¿no?, a la familia de mi esposa que está viviendo allá en Perú, que pues ellos también puedan estar... perseverando en esta fe. Muy bien, Alex, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Wally, por la invitación. Feliz de estar aquí. Y en esta ocasión quiero aprovechar para mandar un saludito a mi mamá, por favor, que está de cumpleaños. Excelente. Que también reciba un cordial saludo de mi parte, un abrazo. Y también a varios amigos que tengo allá por el Perú que seguramente nos están viendo. Una amiga llamada Fanny, que ella seguramente está viendo y aprendiendo un poco más con este repaso que tenemos. Excelente. Entonces vamos a enviar un saludito especial a todos nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla, capaz en el internet, viendo ahora Código Abierto, que están de cumpleaños esta semana, ¿no? Y por ahí nadie se acordó de ellos, pues nosotros nos hemos acordado. Aunque no sabemos tu nombre, Dios te bendiga muchísimo y con seguridad, Jesús está a tu lado cubriéndote con su manto de justicia. Ten la seguridad de aquello. Vamos a estudiar la lección número 5, la fe de Abraham. Y para esto vamos a pedir justamente que el Espíritu Santo descienda de este lugar y vamos a orar. Alex, por favor, dirígenos en oración. Santo Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar reunidos aquí como amigos, poder repasar un poco más de tus enseñanzas. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender y aceptar lo que vamos a escuchar hoy. Ayúdanos, Padre, y que tu presencia muera en este lugar. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático con el pastor Adonirán Alomía. Adelante, pastor. Gracias, Waldy, y bienvenidos, compañeros, para el desarrollo de esta lección. Y a ustedes, queridos amigos, bienvenidos también. Hoy es la fe de Abraham. De muchas maneras, Romanos 4 plantea el cimiento de la doctrina bíblica de la salvación solo por la fe y llega al corazón de lo que se inició la Reforma. Si nuestras mejores obras y el cumplimiento de la ley no bastan para justificarnos delante de Dios, ¿qué esperanza tienen los demás? Si tenía que ser por gracia con Abraham, tiene que ser igual para todos los demás, judíos o gentiles. En Romanos 4, Pablo revela tres etapas importantes en el plan de salvación. Uno, la promesa de la bendición divina, es decir, la promesa de la gracia. Dos, la respuesta humana a esa promesa, es decir, la respuesta de la fe. Y tres, el pronunciamiento divino de la justicia acreditado a los que creen, es decir, la justificación. Así es como funcionó con Abraham y así es como funciona con nosotros. Es fundamental recordar que, para Pablo, la salvación es por gracia. Es algo que se nos concede por más que no lo merezcamos. Si la mereciéramos, entonces nos correspondería, y si nos correspondiera, sería algo que se nos debe y no un regalo. Y para los seres corruptos y caídos como somos nosotros, la salvación tiene que ser un regalo. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 31. Entonces, dice él, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, ¿confirmamos qué cosa? La ley. En este pasaje, Pablo declara enfáticamente que la fe no anula la ley de Dios. Sin embargo, aún aquellos que guardaban la ley, incluido todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, nunca se salvaron por ella. La religión del Antiguo Testamento, como la del Nuevo, siempre se basó en la gracia de Dios dada a los pecadores mediante la fe. Según este relato, el Antiguo Testamento, cuando menciona a Abraham, fue contado como justo porque le creyó a Dios. Por consiguiente, el Antiguo Testamento mismo enseña la justificación por la fe, y cualquier inferencia de que la fe anula la ley es totalmente falsa. La cuestión que Pablo aborda es mucho más que teológica. Llega al corazón y al alma de la salvación y de nuestra relación para con Dios. Si alguien vislumbra la gran noticia de que la justificación es un don de Dios totalmente inmerecido, cuanto más fácil y natural será que esa persona fije sus ojos en el amor y la misericordia de Dios en vez de verse a sí mismo, ¿verdad? Pablo explica que la salvación por la fe no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. De hecho, Abraham no era judío. Tenía una ascendencia pagana, sabrán ustedes. La distinción gentiles-judíos no existía en la época de Abraham. Cuando Abraham fue justificado, ni siquiera estaba circuncidado. Por lo tanto, Abraham llegó a ser el padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos. Igual que un gran ejemplo que Pablo pudo usar para presentar su opinión sobre la universalidad de la salvación. La muerte de Cristo fue para todos, independientemente de la raza o la nacionalidad. Pablo muestra que el trato de Dios con Abraham probó que la salvación viene a través de la promesa de la gracia y no a través de la ley. Por lo tanto, si los judíos deseaban ser salvos, tenían que abandonar la confianza en sus obras para salvarse y aceptar la promesa de Abraham, promesa abrahámica, que ahora se ha cumplido con la venida de nuestro Señor Jesús. En realidad, es lo mismo para todo judío o gentil que piense que sus buenas obras son todo lo que necesita para hacerse justo delante de Dios. Que el Señor nos ayude para desarrollar esta linda lección. Recuerden bien, la fe de Abraham. Adelante, Waldi. Gracias, Pastor Adonirán, por darnos ese marco temático impresionante, como solamente usted lo sabe hacer y es parte de nuestro programa. Amigos, estamos en la lección número 5 ya de esta guía de estudio, ¿no?, que lleva por título Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Algunos temas complicados de entender, pero Pablo es así, ¿no? Y justamente la lección de esta semana también es muy complicada porque vamos a hablar acerca de la ley y para muchos esto es un conflicto, ¿no? Pero para soltarnos un poquito y hablando de la ley, ¿qué les parecen las leyes humanas de nuestra sociedad? ¿Son buenas, malas, están en contra de alguna? Como jóvenes capaz tenemos algún conflicto ahí con algún tipo de ley, ¿no? Llegar a la casa temprano, no sé. Pero a ver, ¿qué dices, Alex? Bueno, las leyes humanas, ¿no?, de la sociedad y todo aquello son necesarias porque si no, no tendríamos un límite, ¿no? Imagínense que fuera lícito en mi país robar, ¿no? Que imagínate. Mi celular, mi todo, ¿no? Ya no tendría nada. Y son necesarias, sí, solo que muchas veces las leyes humanas, hay algunas que pueden, ¿no?, chocarnos o que pueden ser demasiado arbitrarias y no con un sentido, no solo ley por ley, porque es ley y porque yo lo digo, ¿no? A veces pasa eso, pero sí son necesarias para nosotros. Muy bien, pastor, ¿qué opina usted? Estoy de acuerdo, ¿no?, con Alex. La ley tiene esa función, ¿no?, y las leyes actuales también de nuestro país pues tiene ese propósito de poder guardar, ¿no?, cuidar de cada uno de nosotros. Ahora, de que algunas leyes capaz sufren algún tipo de manipulación cuando entra algún gobierno, podría ser, ¿no? Y capaz en algún momento en muchas de ellas pues no me gustan, ¿no? Pero ¿qué la podemos hacer, ¿no? Correcto. Y justamente una ley, cuando está escrita, viene con artículos y toda una descripción, ¿no?, que a veces nosotros no nos tomamos la molestia de leerla en su conjunto y no sabemos la letra chica, ¿no? Y suponemos ciertas cosas que decimos, estamos en contra de esa ley porque dice lo siguiente, pero estamos aquí con Mariana, ¿no? Ella es abogada de profesión y, bueno, nos va a hablar un poquito más acerca de esto. A ver, ¿qué opinas de las leyes, Marianita? Bueno, aquí como Alex, el pastor decía, ¿no?, la ley nos enmarca, nos pone un marco a nuestra conducta como seres humanos, ¿no? Nos dice hasta dónde podemos llegar y desde dónde empieza el derecho del otro, ¿no? Nuestros derechos y obligaciones. Exacto, como decimos entre los abogados, ¿no?, mi derecho termina cuando el derecho tuyo empieza, ¿no? Yo no puedo sobrepasar, ¿no? Las leyes humanas son hechas de acuerdo a determinadas circunstancias, contextos históricos, sociológicos, políticos, ¿no? Pero muchas veces tenemos que tener en cuenta algo muy importante, la interpretación del que hace y del que lee la ley, ¿no? Una ley puede ser muy buena, pero el que la lee puede interpretarla de distinta forma, ¿no? Entonces, en ese punto tenemos que tener un poquito de cuidado con las leyes, ¿no? Qué interesante, ¿no?, lo que dice Marianita. Ahora, ¿será que en la Biblia encontramos algunas cosas que malinterpretamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que sí. Con seguridad, por ejemplo, al inicio de nuestro programa decíamos, si somos salvos por gracia, entonces, ¿para qué sirve la ley?, ¿no? No deberíamos guardarla. ¿Esta es una buena interpretación? ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Qué opinan, amigos? Siento ahí, ¿no?, que ya la guía de estudio nos lleva a un punto en el cual Pablo también tenía esa preocupación, ¿no?, en ese momento en el cual la iglesia estaba atravesando. Y hoy en día, por supuesto que sí, ¿no?, vamos también con lo mismo, con la misma preocupación, ¿no? El detalle es que para la iglesia en ese momento, ¿no?, allí los judíos, por un lado, creían, ¿no es cierto?, que tenían que cumplir la ley y ya eran salvos, ¿no?, y esto imponían a los demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema va a ayudarnos a comprender de mejor manera la función que cumple la ley en nuestra vida. Correcto, la función. Y con seguridad, Marianita, cada una de las leyes que tenemos en nuestra sociedad tienen una función, ¿no?, pero a veces no la entendemos bien y la malinterpretamos o no nos queremos acomodar a esa función y está el conflicto ahí. Alex, ¿querías decir algo? Sí, justamente en esto Pablo es bien claro, ¿no?, en decirnos, y aquí puedo leer, ¿no?, en Romanos 3:31 dice, luego invalidamos la ley por medio de la fe, en ninguna manera, sino que afianzamos la ley. ¿No? Y aquí en este versículo es tan claro que dice, no solo va en contra, ¿no?, sino más bien es un apoyo, es la confirma, ¿no?, la ley. Entonces vemos aquí que nosotros debemos, con este versículo nosotros podemos ampliar más nuestros conocimientos repasando y vemos que como que todo encaja, ¿no?, y así vamos aprendiendo de que la ley en realidad va de la mano con la fe, con la gracia y nos sirve, ¿no?, a nosotros. Muy bien. Tal vez cuando hablamos de la ley, ¿no?, muchos piensan que la ley se dio en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que la ley es eterna, ¿no? Desde el principio de la creación la ley estaba ahí, se la dio a Adán y Eva, a Dios, y esa ley nunca se ha invalidado, ¿no? Nunca se ha anulado. Es más, por gracia esa ley está ahí. Y muchas veces Pablo dice, ¿no?, a los antiguos israelitas, judíos, creían que esa ley estaba ahí, y no podías, bueno, ya estaba ahí, tenían que cumplir las leyes ceremoniales, todos conocemos el rito de santuario, pero también Pablo les explica, ¿no? Les pone el ejemplo de Abraham en algunos casos, ¿no? Y les dice, Abraham recibió, bueno, fue justo, Dios lo dictó, lo llamó justo, ¿por qué? Por su fe, porque Abraham no tenía en ese momento los 10 mandamientos, no tenía una ley escrita, no había leyes ceremoniales, pero Abraham fue contado por justo, dice, ¿no? Entonces vemos ahí que la ley y la gracia estaban juntas desde hace mucho tiempo, antes de incluso de que se dieran los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? Muy bien. Es por eso que, Waldi, mira, la Biblia apunta siempre, ¿no?, a que la salvación es por fe. Pablo no está contando nada nuevo, ¿no? Ya el Antiguo Testamento, podemos ver muchos ejemplos, y lo vamos a discutir acá, que pues el Señor, ¿no es cierto?, tuvo que colocar gracia. En algún momento el hombre estaba ya, tenía que morir, todo apuntaba a eso, pero el Señor desde el inicio de la creación tuvo gracia para con nosotros, ¿no? Y Pablo está reforzando eso. Para él no hay dudas de que somos salvos únicamente por fe, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es el punto clave, ¿no?, de acá, de que Pablo presenta acá en este estudio. Correcto, y justamente como introducción ya en el tema, ¿no?, dice, la fe no anula la ley de Dios, obviamente, porque aquí Pablo confirma en el versículo que tú leíste, Romanos 3:31, ¿no?, de ninguna manera, dice, energéticamente, ¿no? Así es. Dice, aún aquellos que guardaban la ley, incluido todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, ¿no?, porque había muchas leyes ceremoniales, etcétera, etcétera, nunca se salvaron por guardar aquello, sino, como usted dice, se salvaron simplemente por fe, ¿no? Y justamente en Romanos, el capítulo 4, los versos del 1 al 8, ya Marianita decía algo, ¿no? Ahí Pablo nuevamente decía, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no?, vean ustedes, Abraham se salvó, ¿por qué? Porque obedeció y creyó en Dios, entonces tuvo fe. ¿Qué podemos sacar de esta parte de la lección que es importante que quede bien sentado, que la salvación es solo por fe? Pastor, ¿qué dice? Como ya se señaló, ¿no?, en el momento en que Abraham creyó en el Señor y le fue contada por justicia allí en Génesis capítulo 15, nosotros vemos muy claramente allí, ¿no?, que Pablo está queriendo hacer entender de que ese padre de la fe, de aquel Abraham, ¿no?, en un momento, ¿no es cierto?, pues todavía él no estaba circuncidado, ¿no?, y solamente él creyó, ¿no?, y el hecho de que tú y yo tengamos fe en este tiempo hace mucho para nuestra salvación, ¿verdad? Muy bien. Tal como Abraham en su momento lo hizo así. Muy bien. Amigos, algo que tiene que quedar claro en este primer sector es que tú y yo somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Enseguida regresamos con más. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. compañía de Waldi y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 5, que lleva por título La fe de Abraham. Y la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, la fe es lo que salvó a este personaje, la gracia de Dios, y no sus obras como algunos pensamos. Y ese es el tema del día de hoy. Amigos, ¿algún otro ejemplo que ustedes hayan visto en la lección que realmente diga esto que acabo de decir, que Abraham fue salvo por fe más que las obras? ¿Tienen algún otro ejemplo que hemos estudiado? Claro que sí, ¿no? Y tenemos el ejemplo de David. David. Un hombre ¿no? de Dios, pero en un momento tuvo un bajón grande, ¿no? Hizo algo demasiado malo, envuelto por varias cosas. Y al final nosotros podemos ver en Hebreos 11 que él fue uno de los hombres de la fe, porque fue justificado por Dios. No porque él se haya ganado algo, sino porque Dios con su gracia lo perdonó y lo justificó él mismo. Correcto. Qué terrible, ¿no, pastor? La historia de David y lo que podemos aprender. Bueno, con este ejemplo podemos ver claramente, ¿no?, cómo es que la ley cumple una función. Ya, si fuera por la ley, David hubiese muerto, ¿no? Todo apuntaba a eso. La ley muestra nuestra suciedad, muestra todo aquello, ¿no? Y está para eso, ¿no? Está para que nosotros podamos mejorar, ¿no? Nos muestra que capaz estamos despeinados, que capaz pues necesitamos combinar bien la ropa. Nos muestra esto, ¿no? Tiene ese propósito. Entonces, una vez más vemos, ¿no?, que la gracia de Dios juega un papel muy importante. Y esa es una buena noticia para nosotros, porque allí sí podemos tener nosotros esperanza. Correcto. Si nuestra salvación dependiera de guardar la ley, imagínense ustedes, ¿seríamos salvos? Es la pregunta. ¿Qué piensas, Marianita? Nada, ¿no? Desde que entramos, desde que empezamos a conocer la palabra, una de las primeras cosas que conocemos es de que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? De que no podemos cumplir ni siquiera un punto a cabalidad, porque la ley en su interpretación es grande, no podemos cumplirla, ¿no? Y automáticamente no tenemos salvación, ¿no? Y aquí encontraba un versículo en el libro de Romanos, el capítulo 4, donde nos dice, ¿no? Porque, bueno, capítulo 4, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿no? Ahí nos estamos mirando al yo. El yo. Entonces, como decía el pastor, ¿no?, la ley cumple la función del espejo, como muchos conocemos, ¿no? Nos muestra el pecado, nos muestra nuestro error. Y al reconocer nuestro error, es que también reconocemos que necesitamos de alguien que no haya pecado. Y ahí entra la fe y la gracia. Correcto, ¿no? Imagínense ustedes que de repente cumpliríamos al pie de la letra los 10 mandamientos y todo lo que Dios nos exige. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios? ¿No? Porque al final diría, como dice Mariana, yo me salvo porque he cumplido esto, el otro. Y dejo a un lado, rechazo el ministerio de Cristo, ¿no? Nos haríamos autosuficientes, ¿no? Se podría decir, no necesitaríamos ya más de Dios porque nosotros ya lo hemos ganado todo. Correcto. Pero incluso ahí mismo la gracia nos recuerda una y otra vez, ¿no?, de que necesitamos a Cristo, ¿no?, quien fue el que murió por nosotros cada día, no solo un día, porque sabemos que las tentaciones, todo aquello, nos siguen cada día, cada rato, ¿no? Ya eso justamente iba, porque ¿quién de nosotros puede cumplir al pie de la letra la ley de Dios, ¿no? Tú puedes engañarte inclusive y pensar, yo cumplo todo, ¿no? Ya tienes un cierto orgullo ahí, que realmente ya estás pecando, ¿no? Porque en realidad no podemos, es realmente algo que solamente con Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a cumplir, dependiendo de nuestro crecimiento espiritual, ¿no es cierto, pastor? Es así, ¿no? Y por supuesto ahí decimos también, ¿no?, que si no existiera la ley, tampoco existiría pecado, ¿no? Correcto. Entonces, acá estamos viendo, ¿no?, estos dos ejemplos, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David. Vemos una vez más cómo es que Pablo quiso remontarse años atrás, ¿no?, citar textos del Antiguo Testamento, ejemplos del Antiguo Testamento, para nuevamente señalar, ¿no?, de que el Señor, el Evangelio no cambió, ¿no? No cambió, el Evangelio es el mismo, ¿no? Y este Evangelio que hoy nosotros predicamos también es el mismo, ¿no? Y ese Evangelio, pues, es un Evangelio de esperanza, ¿no? Y es algo que hoy, como jóvenes, como iglesia, necesitamos comprender y echarle un mayor ojo a eso. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Hablábamos hace un momento, ¿no? En el corte. ¿Qué pasa si alguien viene y te regala un auto 0 kilómetros, Alex? ¿No? Bueno, por una ¿eso parte, es deuda o es gracia? Por una parte yo estaría feliz, pero humanamente, creo que todos, algunos nos ha pasado, nos sentiríamos comprometidos, ¿no? O endeudados, ¿no? Como ese mi amigo me regaló un auto, ¿no? Yo cuando es su cumpleaños, ah, ya bueno, entonces siento la obligación de yo también darle algo, ¿no? No tal vez tanto porque es mi amigo, sino porque me siento endeudado, ¿no? Me ha dado algo tan grande y yo no voy a no darle nada, ¿no? Entonces es una deuda para nosotros, ¿no? Es un sentimiento humano. Muy bien. Y ahora en el caso espiritual, Marianita, ¿qué opinas tú? ¿No? De repente, ven, tú te ves ahí llena de pecado, que no te mereces nada, y ahora te encuentras con las buenas nuevas, ¿no? De que eres salva por gracia. No necesitas hacer nada. Dios ya ha hecho todo y tú eres salvo. ¿Cómo ves esa salvación? ¿Como una deuda o realmente la aceptas como una gracia? O ahora tienes que decir, ¿qué tengo que hacer para responder a esto que estoy recibiendo y que no me merezco? Creo que cuando uno empieza en el camino de la fe, te ves lleno de pecado, ¿no? Reconoces tu pecado, reconoces que no estás bien, que necesitas algo y te encuentras con este regalo que es la gracia y la aceptas, ¿no? Es algo, como decías del auto, ¿no? Te sorprende, es algo que te sorprende, es una noticia que te llena de felicidad, de alegría, te quita un peso de encima y dices, sí, soy salvo por gracia, ¿no? Pero tal vez algunos, y en mi caso, al momento de ir en el crecimiento espiritual, cada vez más, como es nuestra naturaleza pecaminosa, cometes un error, ¿no? Cada joven comete un error, pese a que ya está en la iglesia, está años de liderazgo, comete un error, cae en pecado. Y creo que ahí es donde más te cuesta aceptar otra vez esa gracia, ¿no? Es decir, como al principio, gracias, tengo salvación. Sí, tengo la salvación, Cristo me ha dado, creo en Él y soy salvo por gracia. Pero cuando nos vemos hundidos otra vez en el pecado, otra vez caemos como jóvenes, decimos, ya me lo sigo mereciendo, pese a que ya lo conozco, lo sigo mereciendo. Y ahí es cuando entra en el conflicto, che, pero yo tendría que dar algo, yo tendría que ser más obediente. Tendría que hacer algo. Y ahí es nuestro conflicto a veces como jóvenes, donde decimos, a ver, gracia, la gracia del principio, ¿dónde está la gracia ahora, no? Ahí, hablando del tema, ¿no? Se me viene a la cabeza lo siguiente. Acá en Bolivia, ¿no? Acostumbramos que cuando uno se casa y si alguien te ayuda, tú tienes que devolver. Si ese amigo también se casa, entonces, bueno, es una enseñanza, una tradición, pienso, ¿no? Que prácticamente la hemos ido heredando, ¿no? Y en nuestro subconsciente por allí queda, ¿no? Ese hecho de que, él me ayudó y yo tengo que devolverle, ¿no? Con lo mismo, no puede ser menos, tiene que ser igualito, ¿no? O más, ¿no? Entonces, ahora, eso lo traemos, ¿no? Al momento de comprender la Biblia, porque eso está en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Y todo aquello, no nos podemos deshacer de eso y vivimos con ello. Y ahí, ahora, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos del tema que estamos tratando hoy, vemos, ¿no? Que para con Dios es lo mismo, ¿no? Si Dios murió por mí, ¿no? Yo tengo que hacer algo, ¿no? No puede ser que yo me quede tranquilo sin hacer nada. Y cuando el Señor me dice, no hay necesidad de que tú no hagas nada para salvarte, entonces ahí yo necesito, yo no quiero entender eso, no entra en mi cabeza, ¿no? Correcto, ¿no? Y hay un versículo que está en Hechos, ¿no? Dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces, ¿dónde entra todo esto? Yo tengo que dar también, tengo que devolver a Dios, ¿o de qué estamos hablando? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si un familiar tuyo muy cercano, ¿no?, se está casando y tú dices, bueno, el papá le va a regalar tal cosa, tal cosa, tal cosa? Bueno, yo tengo que hacer algo para no quedar mal frente a mis familiares. Entonces, más que un dar de amor, tú lo haces un dar por el qué dirán el resto, o por un compromiso que no está necesariamente siendo este impulsado por el amor. Creo ahí es donde está el detalle de todo esto. ¿Qué opinas, Alex? Y esa es la lógica humana. Lo malo es que nosotros no sabemos distinguir lo humano de lo divino, ¿no? Porque nosotros humanamente así pensamos, y a veces incluso cuando somos nosotros, ¿no?, y nosotros damos algo, entre comillas, tal vez, quién sabe si nosotros esperamos que nos devuelva, ¿no? Pero Dios lo que hace es justamente darnos algo que no merecemos sin esperar que nosotros le devolvamos nada. Porque a fin de cuentas, la gracia de Cristo, nosotros podríamos darle algo igual, ¿no? ¿Verdad? Él dio a su Hijo, nosotros no podemos darle ni algo parecido, ¿no? Porque no podemos. Correcto, y la Biblia dice, ¿no?, que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, ¿no? Lo mejor que podamos dar no es nada, ¿no?, en comparación a lo que Dios dio. Me gusta mucho la historia de Abraham, porque cuando él creyó, ¿no?, y le fue contado por justicia, la pregunta es, ¿él estaba circuncidado, pastor? No, en ese momento no lo estaba, ¿no? Correcto. No estaba. Si tan solamente Abraham pudo haber sido salvo por la circuncisión, pues hubiese estado allí, ¿no? Pero noticia buena es que pues Abraham solamente creyó. Correcto. ¿No? Eso dice la palabra de Dios. Es interesante ver esto entonces, ¿no? Porque muchos piensan que cumpliendo la ley, haciendo esto, el otro, recién me merezco la gracia de Dios, cuando es al contrario, ¿no? Primero hay que aceptar la gracia de Dios y eso te va a llegar a tener fe en Dios, acercarte a Él, y las cosas van a venir de manera automática. Ahora vas a comenzar a hacer las cosas que antes te eran complicadas hacerlas y vas a hacerlas por amor. Creo que esa es la lógica. ¿Qué dices, Alex? Y esa es la palabra clave, amor, ¿verdad? No es una obligación, retribución, como decía el pastor, ¿no? A veces es la costumbre, sino las cosas hechas son por amor, ya que hemos recibido algo totalmente gratuito y un regalo tan grande como es la salvación. Nosotros deberíamos amar a quien nos dio el regalo y nosotros no intentar retribuir o intentar ganarnos algo, sino solamente actuar con amor y hacer, ¿no?, cosas positivas, tal vez, para eso. Correcto, y justamente esta semana, ¿no?, 31 de octubre, se recuerda 500 años de la Reforma Protestante, ¿no? Y un 31 de octubre, Martín Lutero fue a la puerta de la Catedral de Wittenberg a clavar, ¿no?, las 95 tesis. Y muchas de ellas estaban en contra justamente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Aceptar que somos salvos por gracia, por fe, por la justificación. En aquel entonces todo estaba tan mal entendido que teníamos que comprar indulgencias, etcétera, etcétera. Y más que la salvación por gracia, por fe, era por obras, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos hasta ahora. Mariana. Creo que la palabra clave que dijo Alex, ¿no? Amor. Nuestra comprensión humana no alcanza a entender el amor que Dios nos tiene. Y al no comprender ese amor, porque tengamos en cuenta, ¿no?, que tanto la ley como la gracia nos ha sido dada por amor. Dios dio la ley al hombre para que sea feliz, para que se enmarque en ese cuadradito, en ese ámbito, para ser feliz. El hombre pecó, cayó y no podía cumplir la ley. Entonces, ¿qué merecía? Merecía la muerte. Entonces, ahí Dios, por amor, nuevamente nos da la gracia, ¿no? Proveyó de su Hijo para que Él muriera por nosotros y así nos da el regalo de la gracia, ¿no? Muy bien. Aquí en la guía de estudio, ¿no?, en el deseo de todas las gentes, la página 26 dice, ¿no?, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana. Doquiera que se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Entonces, vemos, ¿no?, claramente que pues en el tema de salvación, constantemente capaz la iglesia tiene dudas con respecto a esto aún todavía, ¿no? Allí con Lutero, el mismo tema del cual nosotros estamos hablando, estaba en duda. Con Lutero hizo reformas, cambios allí en ese momento. En nuestra iglesia, de igual manera, en este tiempo, ¿no es cierto?, tropezamos con lo mismo, ¿no? Y es por esto que pienso, ¿no?, que la guía de estudio de este trimestre realmente, ¿no es cierto?, va a servir para que nosotros como iglesia podamos marcar buenos fundamentos con respecto a nuestra salvación. Muy bien, Alex. Y tal vez, como dijo María, el problema es que no comprendemos, ¿verdad? No es lógico, para nuestra lógica humana, un regalo y no dar nada no da. Entonces, por eso no comprendemos y por eso es que malinterpretamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, tal vez una solución sería, ¿no?, intentar ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Y al fin y al cabo, siempre tenemos dudas, ¿no? No solo de temas bíblicos, sino de la misma naturaleza, del universo, de mi existencia. Pero no necesitamos comprender tal vez todo, sino necesitamos aceptar, ¿no? y aceptar el amor de Cristo, aceptar su salvación, es lo que nosotros debemos hacer más que todo. Muy bien. Y aquí como jóvenes, ahora yo quisiera que piensen aquellas personas, y con seguridad muchos tienen este conflicto, ¿no? Yo quiero ir a la iglesia, me gusta, sé que es la verdad, etcétera, etcétera. Pero cuando yo analizo mi vida, veo muchas cosas que me alejan de Dios y no merezco ir a la iglesia, ¿no? Es más, no pienso bautizarme todavía porque tengo que cambiar esto, el otro, tengo que dejar de hacer esto, el otro, el otro, el otro. Y bueno, van a pasar toda su vida entera así. ¿Qué les dirías a ese tipo de personas como joven, Alex? Bueno, en sí es una lógica pensar eso, pero la solución no es alejarse, ¿no? La solución es Cristo. Si yo quiero cambiar muchas cosas, y a veces en mí sé que hay muchas cosas que son tan difíciles de cambiar, hasta casi imposibles, y digo que por esa razón no voy a ir a la iglesia, o no quiero ser cristiano, no quiero servir a Dios. Más bien lo que debería ser acercarme a Él para que Dios me ayude a mejorar todas esas cosas que necesite. No necesito, ¿no? Dios quiere que nos presentemos tal cual estamos, ¿no? Y aceptar lo que Él nos dice. Muy bien. Enseguida, después de la pausa, Marianita también nos va a dar su opinión. Amigos, la buena noticia es que Dios te ama con un amor infinito y tú tienes que aceptar su amor y su gracia y eso te va a salvar. Enseguida retornamos con más. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno en Código Abierto, amigos. Estamos estudiando la lección número 5, que lleva por título La Fe de Abraham. Y ahora vamos a pasar con Mariana, porque con seguridad también tiene un mensaje especial para ti que estás al otro lado de la pantalla, con un conflicto de acercarme o no a Dios, si todavía siento que en mi vida hay muchos pecados que hacen que no pueda ver con claridad. ¿Qué les dirías, Marianita? Bueno, les diría que yo estaba y pensaba eso. Cuando yo empecé, yo pensaba eso, ¿no? Tengo que hacer algo, pero tengo que cambiar. Yo asistí a la iglesia y yo tardé un año en decidir bautizarme, por ejemplo, porque yo pensaba, tengo que hacer algo, tengo que cambiar esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que volver a hacer esto para tal vez ser merecedora de esto, ¿no? Pero el consejo que yo les podría dar es de que estudien. Yo creo que el mejor consejo, lo que a mí me sirvió, fue escudriñar la palabra. Todas las preguntas que yo tenía estaban aquí respondidas, ¿no? Y que confíen, ¿no? Confiar y decisión más que nada, ¿no? Muchas veces en el mundo nos da tantas opciones. Tenemos tantas opciones, tantas, como está de moda el relativismo. Hay muchas opciones, pero yo creo que un joven debe tener decisión. Si decides algo, ve y hazlo. Y decide por Dios, que es lo mejor que puedes hacer. Muy bien, gracias por ese consejo, ¿no? Yo les leo algo aquí. Si hubiese habido una ley que podría impartir vida, indudablemente habría sido la ley de Dios, ¿no? Con seguridad. No obstante a esto, Pablo dice que ninguna ley puede dar vida, ¿no? Ni siquiera la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la función de la ley de Dios? La pregunta aquí bien puntual. Pastor, ¿qué tiene que decirnos? La ley muestra el pecado, ¿no? Muestra cuán pecador soy y me muestra la necesidad de aceptar a Jesús como mi Salvador, ¿no? Entonces, por esto, las dos cosas se complementan, ¿no? Y por esto, tanto la ley como el tema de la gracia, la fe, hace que yo pueda agarrarme de esto y decir, ¿no? Sí, es necesaria la fe porque me muestra, ¿no? Que sí, realmente, pues, yo estoy fallando en esto, ¿no? Pero y tampoco yo solito no puedo cambiar, ¿verdad? Porque mi naturaleza es pecado y pecaminosa. Entonces, necesito ir a Jesús. Y Jesús es el encargado de poder, ¿no es cierto?, pues, ayudarme a cumplir aquello, ¿no? Y muy constantemente, capaz, a veces escuchamos, ¿no?, de que el nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto ahora, pues, es solamente vivir por gracia, ¿no? Y solamente que ya los 10 mandamientos fueron clavados allá en la cruz, ¿verdad? Y por ese sentido nosotros podemos estar un poquito, capaz, pensando y decir, ahora, ¿qué? ¿Quién tiene la razón? ¿No? Pero al final, ¿no es cierto?, nosotros vemos bíblicamente que la ley, ¿no es cierto?, está allí para que nosotros podamos ver nuestro pecado únicamente, ¿no? Y claramente ahora estamos viendo que en Jesús, solamente por su gracia, yo puedo ser salvo, y todos, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, pastor. Les leo algo más. Dice aquí, la ley se convierte en una carga, ¿no?, cuando se presenta sin fe, sin gracia, porque sin fe, sin gracia, sin la justicia que viene por la fe, estar bajo la ley significa estar bajo la carga y, por lo tanto, bajo la condenación de pecado. Y eso es lo que muchas veces como seres humanos nos centramos, ¿no?, en mi pecado, lo que yo he hecho, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no vemos la gracia y los merecimientos que Cristo hizo ya en tu lugar. Y nosotros deberíamos ir con un corazón humilde y, como el pastor decía, aceptar aquella gracia y ahora vivir una vida de libertad, ¿no?, de ya no tener esa carga de conciencia de qué hago con mi pecado, sino depositarlo todo en los brazos de Cristo Jesús, y Él te va a ayudar ahora a vivir una vida diferente, ¿no? Este es el camino de la santificación. Difícil para muchos entender, pero Pablo aquí quiere que tanto la iglesia de Roma como ahora nosotros entendamos justamente aquello, ¿no? Algo más que te haya gustado esta lección, Alex. Claro, y a mí la verdad lo que me gustó fue los ejemplos que tuvimos, ¿no? Tanto Abraham como David, dos hombres que tuvieron un error, ¿verdad? Por ejemplo, David tuvo un error tan grave, pero fue justificado, ¿no? Y la Biblia dice, ¿no?, que aunque los pecados sean como la grana, van a ser emblanquecidos como lana. Y esa es la promesa que tiene Dios para nosotros. Sin embargo, cuando David pecó y fue justificado, no se le permitió que, ¿no?, bueno, ya que estás justificado, seguí como quieras, ¿no? Sino que él mismo buscó también acercarse más a Dios para andar de buena manera, ¿no? Entonces nosotros también debemos buscar cada día, ¿no? Porque es difícil y no se puede así nomás, no te sale natural, porque tu naturaleza es pecaminosa. Cada día buscar más a Dios. Correcto. Y ahora corremos, tal vez como sociedad, algún otro peligro, ¿no es cierto, Mariana, pastor? Con respecto a decir, bueno, si soy salvo por gracia, ¿no?, entonces como que no es necesario tanto cumplir la ley de Dios. Finalmente voy a Dios y Él me va a perdonar. Y se convierte más que una libertad en un libertinaje, ¿no? Como que ahora puedo hacer todo, finalmente está la gracia ahí y, bueno, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. ¿Este pensamiento, pastor, es el correcto? Bueno, prácticamente ahí no estaríamos nosotros yéndonos a un extremo, ¿no? Exactamente. Al hecho de negar completamente la ley, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eso, también estamos actuando mal, ¿no? No estamos actuando bíblicamente, ¿no? Estamos cayendo en algo errado. Y es algo, ¿no?, que solamente conociendo lo que dice la Biblia y utilizando esta guía de estudio, pues podemos, capaz, tener mayor luz con respecto a esto. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Mariana? Yo creo que lo que el pastor dice es cierto, ¿no? El libertinaje es peligroso, ¿no? Es más que libertinaje, es una excusa, yo creo. Una excusa y una falta de valor, valentía más o menos, por así decirlo. Yo tengo la gracia del Señor, he caído en pecado, sé que me va a volver a perdonar, pero en algún momento de decir, me va a volver a perdonar, en algún momento es en el que decimos, ya no lo ponemos como gracia, sino como excusa para seguir cometiendo el mismo error y el mismo pecado, ¿no? Entonces creo que la solución está en decir, he caído y el Señor, sí, murió, Cristo murió por mí. Pero cuando esa fe es verdadera, cambia nuestro corazón, como tú decías. En algún momento tenemos ese amor que Dios nos da, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, ese amor verdadero, y recién nuestras obras y nuestro caminar va a ser conforme a la palabra. Muy bien. La palabra de Dios dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios, ¿no? Y Dios va a obrar en nuestra vida, y esto va a ser una consecuencia de ese amor, de comenzar a guardar los mandamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos llegado ya al final, pastor. Tenemos un minutito y medio que necesitamos que usted haga una conclusión general de este tema que es muy importante para todos nosotros. Algo que tú tienes que saber es que el Señor solamente quiere que tú puedas tener fe, confianza en lo que Él hizo. Aceptar su nombre, ¿no? Y poder estar seguro, pues, de que una vez de que tú aceptes su nombre, estarás diciendo, Señor, yo te acepto porque yo quiero ser salvo. Entonces, deja cualquier perjuicio, acércate a Jesús, hoy es el momento, ¿no? Luego de haber pasado esta lección, tienes que tomar una decisión, ¿no? Y la decisión que tú tienes que tomar es decirle, Señor, yo te acepto. Habré cometido el peor pecado, habré fallado, habré errado, pero estoy seguro, pues, de que solamente por tu gracia un día yo seré salvo. Mi creencia. soy yo. ¿Para qué pienses en mí? Después de esa parte especial que hemos tenido en nuestro programa, realmente nuestro corazón se llena de gratitud. Eso es lo único que tenemos, ¿no? Gracias a Dios por todo lo que Él hace a cada momento. Nos recuerda con la música especial, con cada momento, con la lluvia. Al abrir nuestros ojos es motivo de agradecimiento. Y la lección ha sido muy buena y por eso vamos a agradecer a Dios. Te invito ahí, amigo, donde tú estés, también que nos acompañes. Vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios. Por favor, pastor. Oremos. Eterno Padre Celestial, Señor, en esta oportunidad, al momento de acercarnos delante de tu presencia, queremos pues agradecerte, porque Señor, un día pues habías muerto por cada uno de nosotros y abriste, Señor, pues una puerta para que podamos ser salvos, Padre Celestial. Permite que nuestra fe y nuestra confianza hacia ti pueda cada día, Señor, pues también estar más clara, que nosotros, Señor, no podamos dudar de esta salvación que tú nos ofreces. Señor, dirígenos y acompáñanos. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 5, el título, La fe de Abraham. Nuestro próximo estudio, la lección número 6, Adán y Jesús. Desde ya, una invitación para todos ustedes. Marianita, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias por la invitación y siempre presta para estar compartiendo con todos ustedes. Muy bien. Pastor David, Dios lo bendiga muchísimo. Gracias, Waldi. Es un privilegio el de poder estar acá con ustedes. Alex, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto también. Muchas gracias, Waldi, por la invitación. Siempre será un gusto poder compartir aquí con los amigos. Amigos, a ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Tómense de la mano de Dios y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.